¿Qué viene? Oh, sí, quiero verle. Nos fuimos. Arranca. Tres, sí. Voy feliz a tu hogar. Oh, si quiero ver.